de arrancar con la palabra, me gustaría que nosotros podamos cerrar nuestros ojos, ¿sí? Podamos cerrar nuestros ojos, podamos encomendar este momento al Señor, que Él nos hable a cada uno de nosotros y pueda derramar de su bendición y de su misericordia con cada uno de nosotros. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos nosotros de estar delante de tu presencia, Señor. Acá esperando, Padre Santo, con ansias todo aquello que vos nos querés compartir. Esa palabra poderosa que tenés para cada uno de nosotros, Señor amado, que enciende nuestros corazones, Señor, como fuego, Padre Santo. Y nosotros podemos sentir tu presencia, Señor, cada vez que tu palabra dice que donde dos o tres estamos reunidos, Señor, tu presencia está en ese lugar, papá. Y nos gozamos, Señor, en esta tarde, porque sabemos que vos estás acá, Señor, tocando nuestros corazones, Señor amado, restaurándonos, sanándonos, Señor, acompañándonos, papá. Nos sentimos tan privilegiados, Señor, de poder estar aquí cantándote, Señor, elogiándote, Señor amado. Y ahora en este momento, papá, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros. No sea yo, Padre Santo, sino que seas vos hablando a través de mí. Que tu Espíritu Santo, Señor, se revele con poder a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. ¿Sí? Hay unas palabras que se dijeron hace algunas semanas atrás que hablaba de los cielos. ¿Recuerdan? Cielos abiertos. La verdad que es, a mí me gustan cuando están estas palabras a principio de año. ¿Sí? En años anteriores se hablaba de un año bendecido. El siguiente año se habló de un año muy bendecido y después un año súper, súper bendecido. Y así, bueno, y así continuamos. Y la verdad que el Señor, ¿sí?, nos ha bendecido durante tantos años y en su palabra nos seguimos aferrando cada uno de nosotros. Y cuando se compartió este mensaje de cielos abiertos, la verdad que yo digo, bárbaro, otro año más de bendición, ¿sí? Otro año más de bendición. Pero yo le quiero agregar algo más a este título, que yo lo puse así, cielos abiertos para perseverar, ¿sí? Cuando, lo primero que se me venía a la mente cuando pensaba sobre esto de los cielos abiertos, lo primero que se me viene a la mente son muchas bendiciones. Se abren las ventanas, las puertas de los cielos y vienen como lluvia esas bendiciones a mi vida. ¿Sí? Por un instante, ¿sí?, por un instante por ahí pierdo de vista, ¿sí?, que a lo mejor en este camino, en este recorrer que tenemos nosotros, vamos a decirle, en nuestras vidas, ¿sí?, no, muchas veces no tenemos muchas bendiciones del Señor, pero en este trayecto también encontramos, ¿sí?, que a veces hay circunstancias que la verdad que no parecieran del todo favorables para cada uno de nosotros. Pero contamos con esta posibilidad, cada uno de nosotros, de tenerlo a papá. De tenerlo a papá que nos aconseja a cada uno de nosotros. Pablo llamaba, lo identificaba así de esta manera, la vida de un cristiano, ¿no? Que estaba en una carrera, ¿sí? En una carrera. En una carrera nosotros tenemos obstáculos también. El que está corriendo a lo mejor tienen esas vallas donde tienen que saltar obstáculos y demás. Y vemos que ellos se entrenan, se preparan y después salen a la carrera. Nosotros en nuestra vida encontramos que si bien no estamos saltando maderas así, saltando a través de ella y preparándonos y demás, nosotros vamos aprendiendo y nos entrenamos. Y nos encontramos que en esta vida muchas veces encontramos circunstancias que la verdad que son duras de saltar. La verdad que son duras de saltar. Y en este año que arranca, hablábamos de cielos abiertos y mi corazón explotaba. Digo, vamos, vamos que este año vamos a alcanzar todas aquellas cosas que a lo mejor en otras oportunidades o en otros años, la verdad que me costó alcanzar o por ahí no lo pude disfrutar de la manera que sí esperaba. Pero bueno, este año con muchísimas expectativas y tomado de la mano de Dios, los quiero alcanzar. Y como iglesia espero que cada uno de nosotros podamos alcanzar cada uno de nuestros objetivos y que la mano del Señor esté por sobre cada una de las cosas que anhelamos. Que lo que anhelemos nosotros esté tomado siempre de la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ahí a lo mejor quisiera una 4x4, pero bueno, el Señor nos dice, me dice a mí que, bueno, mira, ven a 4x4, yo te voy a bendecir de otra manera y vas a ver que vas a ser muy feliz. ¿Sí? Entonces, cuando la bendición viene de parte de Dios, es muchísimo, muchísimo mejor. Se me cruzaba en la mente, ¿no?, esto del camino, de la carrera, de lo que hablaba Pablo, y pensaba, ¿no?, cómo exponer la vida de las personas, ¿no? Y lo primero que se me vino a la mente es el trayecto que yo hago del trabajo a casa, ¿sí? Y por ello lo quiero comparar con un camino, ¿no? Preparo a lo mejor un GPS que me va diciendo, de acuerdo a la circunstancia del tráfico, cortes y demás, me va diciendo, mirá, este lugar es este mejor, agarrá por acá, dobla por acá y así, ¿no? Yo, mis preferencias son las autopistas. Voy tranquilo, disfrutando los lugares, voy ligero, ¿sí? Y voy a llegar más rápido al lugar. Cuando hablaba, cuando pensaba sobre este tema que quería compartirles hoy acerca de los cielos abiertos, me imaginaba por ahí esto, ¿no? El camino, un recorrido de una persona, el recorrido de cada uno de nosotros. Quiero una autopista. Pero muchas veces encontramos que llegamos hasta un punto y decimos, bueno, acá terminó la autopista y empiezan las travesías. Hace no mucho, bueno, venía haciendo estas travesías, se terminó la autopista, empecé a venir por una avenida, esquivando esto, esquivando el otro, hasta que en un momento llega una parte y hago así. No sé si a muchos les duele antes de agarrar un pozo. Los que tienen auto, por ahí a lo mejor me entienden, ¿no? Que antes de llegar al pozo nos encogemos y apretamos los dientes. Es como que si nos estén pegando a nosotros. Lo sentimos. A lo mejor mi esposa o las personas que muchas veces viajan conmigo, por ahí me miran y ellos no pasa nada. Pero a mí sí, es como que me causa un poquito de dolor. Bueno, en ese momento, en esto de saltar obstáculos, traté de frenar lo más que pude. Frené, pero no llegaba y dije, bueno, listo, ya está. No freno más porque así voy a dejar la rueda atrás. Entonces, largué el freno, seguí y el auto lo que hizo fue de punta. Se me rajó un poco el paragolpe y me dolió y apreté los dientes, ¿sí? Bueno, la cosa es que me demoré un poco, pero después llegué a casa, ¿sí? Llegué, me encontré en el camino con estos cráteres, me encontré en el camino con lomos de burro, me encontré en el camino con arreglos, piquetes, bueno, hace rato que no estoy viendo, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que pude llegar sano y salvo a casa. Un poquito más tarde, pero pude llegar sano y salvo a casa. Contento que no tuve ningún contratiempo con ese pozo, pero bueno, la vida del ser humano fácilmente se puede comparar, ¿sí? Así como lo hizo Pablo, como en una carrera. En la vida muchas veces sufrimos de enfermedades, problemas con los hijos, con la esposa o el esposo, laborales, la pérdida de algún ser querido, una separación, adicciones, drogas, alcohol, tabaco, y seguramente nosotros podríamos agregar una lista un poquito más extensa, pero no quiero perder tanto tiempo en esto, en agregando cosas. Pero la verdad que me siento tan privilegiado que las promesas preciosas que Dios nos hizo a cada uno de nosotros en su palabra, que nos ha hecho a cada uno de nosotros para que perseveremos, para que nos aferremos a esto que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros, que es un cielo abierto lleno de bendiciones, a pesar de las circunstancias, ¿sí? Hay un pasaje en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, que dice así: pero los sufrimientos ligeros y pasajeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, ¿sí? Vivimos una vida que se caracteriza porque en algo tan especial que a lo mejor nos incomoda muchas veces. Conflictos chicos, conflictos grandes, ¿sí? Pero bueno, salimos de uno, arrancamos con otro. Y esto termina siendo muy significativo para cada uno de nosotros, para vos, para mí también. ¿Saben por qué? Porque es el proceso de crecimiento de Dios para cada uno de nosotros. Son esas cosas que Dios utiliza para que nosotros podamos crecer, para que nosotros nos hagamos cada vez más fuertes, ¿sí? Los atletas entrenan y cada vez se hacen más fuertes, ¿sí? Saltando obstáculos, preparándose físicamente y se hacen más fuertes. Nosotros a través de las circunstancias también tenemos que buscar hacernos cada vez más fuertes, ¿sí? En la Biblia, Pedro nos asegura que los problemas son normales. Y muchas veces nosotros por ahí nos quedamos en un rinconcito y decimos, bueno, pobrecito de mí. Y bueno, pobrecito yo, lo que me pasa. Pero voy a la iglesia, che, y oro. Y por sobre todas las cosas, ¿sabes que también trato de hacer las cosas bien? Me quiero involucrar en el ministerio, hasta ofrendo. Y diezmo también. Pero ¿cómo puede ser que me acontezcan estas circunstancias que la verdad que hoy me quitan las fuerzas, la verdad que me desestabilizan? No me encuentro tan seguro, me encuentro por ahí tambaleando. La verdad que son circunstancias que nos tocan vivir a cada uno de nosotros y de diferentes maneras, que la verdad que hay que saltarlas, ¿eh? La verdad que hay circunstancias que son duras, que que son duras. Pero Pedro nos dice a cada uno de nosotros, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso, ¿saben qué? No es nada extraño. Y ahora me doy cuenta que muchas veces Dios usa los problemas para acercarnos mucho más a Él. Dice Salmos 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cuando leía este pasaje, ¿no? Decía, al fin y al cabo es una linda oportunidad que a través de las circunstancias que hoy nos puedan tocar vivir, sea esto un motivo para que pueda cerrar más fuerte mis ojos, clamar con más fuerza al Señor y decir, bueno, Señor, acá tenés una persona con un corazón quebrantado y necesito que me salves, porque mi corazón, mi espíritu está abatido. Que nosotros podamos tener esa condición, ese corazón y esa humildad de poder acercarnos a Dios y decirle, papá, mirá en qué condición estoy. Y tener esa seguridad, que Él sale a nuestro encuentro, que Él sale a nuestro encuentro como un papá amoroso, ¿sí? Y nos abraza a pesar del camino que venimos transitando, a lo mejor a los tumbos, nos caemos, nos levantamos, Él nos toma la mano y nos anima a que sigas. Y nos está diciendo esto mismo, mira que los problemas lo vas a tener, que no se te haga extraño. No pasa nada, lo vas a tener. Pero ¿sabes qué? Yo, el Señor, dice que está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y si nosotros, en vez de quedarnos en un rincón, por ahí apabulladitos, decimos, bueno, Señor, creo que es esta una buena oportunidad para aferrarme más a vos. Porque la verdad que cuando está todo color de rosa, es fácil levantarse, alabar a Dios, clamar a Él, orar, y está bárbaro. Y se acercan las personas que tienen dificultades y vas y lo aconsejas. Y vas y le das todo lo que el Señor puso en tu corazón y se lo compartís. Y está perfecto, y está perfecto. Y está lindo, y oro por la persona. Y el Señor obra en la persona, obra en mí. Pero qué lindo también muchas veces reconocer que el Señor está al lado mío. Muchas veces a lo mejor por ahí tenemos esta condición de por ahí no sentir su presencia al lado de nosotros. Porque la circunstancia lo único que me hace ver es la circunstancia. No me hace ver por ahí la presencia de Él. Pero Él dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Sin embargo, por ahí en alguna oportunidad, por ahí Jesús lo experimentó esto, ¿no? Cuando estaba en la cruz dijo, Señor, ¿por qué te has apartado de mí? Él sintió esa soledad en ese momento. Pero el Señor nos dice a cada uno de nosotros, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Qué lindo tener esta certeza que no estás solo. Que a lo mejor si estás atravesando una situación particular, difícil y dura, yo quiero que estés y te motivo y te aliento a que busques más de Dios. Que Él está a tu lado, Él está a tu lado. Ahora yo te pregunto, conociendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Todos conocemos un poquito más de la palabra de Dios y eso es lo que nos hace más fuerte a cada uno de nosotros. ¿Pensaste en algún momento en detenerte? Ahora que sabemos esta afirmación, en el medio de la dificultad, ¿te detener a ver en qué posición te encontrás? ¿Te sentís cerca de Dios o distante ahora? En los momentos difíciles, ¿cómo te sentís? ¿Qué evaluás? ¿Qué pensás? ¿Qué es lo que hacemos? En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 9 al 10, dice así. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Creo que tenemos muchas palabras de consuelo para cada uno de nosotros. Tenemos muchas palabras de aliento y que nos fortalecen día a día. Y me encuentro con este pasaje que dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Esto de permanecer, de estar cerca y no alejarse de la presencia de Dios. La verdad que muchas veces, así como creo que doy por sentado que conocen la historia de David y Goliat, ¿la conocen? Sí, creo que todos conocemos la historia de David y Goliat, no me voy a explayar con esa historia, ¿no? Pero recuerdan que Goliat, ¿qué hacía todos los días? Salía y ¿qué hacía? Les decía, humillaba al pueblo de Israel, ¿sí? Humillaba o decía cosas horribles en contra de Dios también y lo hacía todos los días. Y lo hacía todos los días. Ahí pueden haber cosas en nuestra vida que nos frustran. Podemos tener cosas que nos desaniman, nos quitan las fuerzas de seguir. Y de inmediato este acusador sale a la mañana, todos los días, y nos refriega en la cara tus flaquezas, tus luchas, tus caídas, tus tropiezos y te lo refriega en la cara. ¿Qué momento, no? ¿Qué momento habrá sentido David en su corazón cuando esto acontecía? David en todo momento tenía los ojos puestos en Dios. Y a él no le importaba lo que decía de él. Se dolió con lo que se decía de Dios. En estos momentos difíciles, no sea lo mejor por lo que puedas estar atravesando. Hay cosas duras, pero todos los días puedes salir a la mañana, durante el día, a tu encuentro y te duele. Porque en esta carrera vos querías ser el vencedor. Vos querías ser el vencedor. Pero este padre amoroso sale nuevamente a tu encuentro y te dice, levántate, soy yo el que te sostengo. No te preocupes por las circunstancias que te tocan hoy. ¿Sí? Son cosas a lo mejor difíciles que hoy te tienen abajo, pero encontramos consuelo en él. No, nadie dice que las circunstancias no te van a causar dolor. Nadie dice eso. Nadie dice que vas a tener problemas y te resbala. Las cosas te duelen. Las cosas te duelen. Pero me encuentro con este amor eterno de papá que me dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Un consejo que él nos da a cada uno de nosotros dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y fijemos la mirada en quién, en Jesús, en él nada más. Pero esto es todo un desafío para la persona que está atravesando momentos difíciles. Es todo un desafío, pero debemos fijar la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. En el libro de Deuteronomio dice así, en el capítulo 5, versículos 13 y 14, dice así, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Los planes que el Señor tiene para nosotros son planes para prosperarnos y no para dañarnos. Planes para darte esperanza y un futuro. Ahora yo les pregunto, ¿estás dispuesto a ver los cielos abiertos sobre tu vida? ¿Estás dispuesto a confiar en un Dios poderoso? Yo creo que es un lindo desafío, ¿no? Esto de cielos abiertos, esto de permanecer en su amor, de obedecerlo, de encontrar la fortaleza en él y que a pesar de lo que pueda estar sucediendo hoy en tu vida, puedas permanecer en su amor. Y permanecer en su amor es lo que decía en el libro de Juan, permanecer en su amor es obedecerlo, darlo todo por él. Y esto de obedecerlo no es más ni menos que conocer de su palabra y ponerla en práctica. No es quedarme en un rincón, ¿sí?, teniendo lástima de uno. No es quedarse en un rincón. Es la idea de levantarse e ir por más. La idea es recibir esta bendición de cielos abiertos y prosperar. Que vamos a tener circunstancias, seguro. Seguro que vamos a tener circunstancias, pero creo que lo más importante que cada uno de nosotros tenemos que hacer, así como dice en el libro de Pedro, dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso, ¿saben qué? No es nada extraño, decía Pedro. Creo que nosotros somos más que privilegiados, cada uno de nosotros, de haberlo conocido, de haber agarrado y decir, bueno, a ver, ¿quién es esta persona de que tanto habla la gente, que transforma vidas, que hace milagros? ¿Sí? Y que hayamos entregado nuestra vida a él. Creo que no es algo para tenerlo abajo de la almohada, sino que creo que es algo que nosotros tenemos que salir a la calle y a todas aquellas personas que nos rodean, compartirle, ¿sí?, que a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que seguir adelante y confiar en él. Las personas lamentablemente no tienen este privilegio que tenemos nosotros, aquellas personas que todavía no tuvieron un encuentro con el Señor. No tienen esa posibilidad hoy y tratan de rebuscársela como pueden, ¿sí? Traten de rebuscársela como puedes, pero nosotros tenemos que estar ahí. Como iglesia tenemos que estar ahí, al lado de aquellas personas que sufren, al lado de aquellas personas que se sienten abatidas. Y decirles, ¿sabes qué? El Señor está al lado de aquellas personas que tienen el corazón quebrantado. Y te va a sanar, y te va a sanar. Creo que no hay nada más lindo que poder compartir este mensaje con las personas. Que hoy la verdad que no sé si debe ser las redes sociales o qué, pero la verdad que se ve cada cosa. En la televisión, en las redes y demás, se ven cada cosa y la gente sufre. La gente está sufriendo mucho. No sé si antes no se mostraba o qué, pero se ven muchas cosas. No quisiera que nosotros nos encerremos en cada uno de nuestros problemas y simplemente vengamos a la iglesia con la idea de que Dios, ayúdame, Dios, bendecime, sino que nosotros podamos tener los ojos puestos afuera y que a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo, podamos seguir siendo luz afuera. Luz y sal. Y que las personas también vean nuestras circunstancias, ¿sí? Pero que por sobre todas las cosas vean a aquella persona que nos fortalece a cada uno de nosotros. Que no me vean a mí, que vean a aquella persona que me da la fortaleza para seguir adelante. Creo que es un lindo testimonio mostrarlo a Cristo de esa manera, ¿sí? Porque por ahí a lo mejor podemos ir con la Biblia bajo el brazo y está bueno, nadie dice que no, ¿sí? Pero está bueno tener la palabra de Dios y todo lo que Él hace acá, ¿sí? Y que se evidencie con nuestros actos, con cada una de nuestras actitudes con las personas. Creo que es un lindo año para decir, bueno, cielos abiertos para perseverar. Creo que es un buen tiempo en donde nosotros, ¿sí? En esta carrera, en esta vida, podamos aferrarnos bien a Dios y seguir adelante. Que Dios los bendiga.